Mira, lo primero que la primera reflexión es que es una medida que no apunta al problema de fondo, que intenta, como las últimas medidas apuntan más a unas cuestiones coyunturales, y pero que no buscan transformar el escenario, las raíces socioculturales del problema. Entonces, uno puede decir, bueno, tal vez algo modifica, pero no intenta, no trabaja sobre el punto que tiene que trabajar. Ajá. Sabemos que vos estuviste haciendo varios estudios por ahí con un análisis un poco más sociológico y antropológico, como bien lo hace tu orientación. Pero cuando vos ves el día a día, ¿no? En los medios, cómo se trata la violencia en el fútbol y las internas de las barras, ¿qué te genera? ¿Cómo lo tratan los medios? Sí. Mira, ahí hay dos puntos. Primero tiene que ver claramente con que la forma en que se lo trata está directamente relacionado con la cuestión de la lógica de los medios de comunicación, que es una lógica del mercado. Entonces, como la violencia vende, se la trata siempre que hay un hecho. Entonces, hay un tratamiento muy esporádico, muy de caso, y luego el fenómeno pasa una semana y se olvida rápidamente. Eso es algo común que pasa con todos los hechos de violencia, más allá del mundo del fútbol. Y entonces, ese tratamiento tan esporádico, que lamentablemente en el caso de la violencia del fútbol no es tan esporádico porque hay bastante, lo que hace es nos obliga o nos pierde un poco la profundidad del análisis sobre el tema, porque es muy, muy análisis de caso y no hay un análisis más profundo de cuáles son las raíces de la violencia. Y por el otro lado, uno ahí también respecto a lo que se hace en los medios de comunicación con la violencia, hay algo que tiene que ver con, bueno, los medios de comunicación también son parte de la lógica de la violencia. Es decir, en estos casos, los medios de comunicación lo que hacen es construir las condiciones que legitiman la forma de violencia, tal vez sin quererlo, reproduciendo lugares comunes, pero lo que hacen es construir formas que son reconstruir formas que son legítimas. Por ejemplo, es común escuchar en los medios de comunicación la idea de el fútbol es una batalla, hay que ganar o ganar, y esta cuestión, reproducir las lógicas bélicas en el mundo del fútbol. Entonces ahí lo que pasa, más que nada, se pone en escena una idea que no debería ser, porque el fútbol es un espectáculo deportivo que no tiene nada que ver con una batalla. Claro. Y vos que conviviste desde adentro, ¿no? De la Barra Brava, como decíamos antes, ¿qué pensás que se puede hacer, ¿no? Para combatir justamente con lo que vos decías recién, queda mal, está mal dicho, pero para poder erradicar a las Barras Bravas, como intentan, ¿no? O lo que, es lo que dicen por lo menos los directivos, y por qué no lo hacen a su vez, ¿no? Bien, bueno, se puede hacer muchas cosas. Lo primero que tenemos que hacer es no reducir la violencia en el fútbol a las barras bravas. Eso es el primer paso. Porque si no sería un error grande pensar que los únicos violentos en el mundo del fútbol son las barras bravas. De hecho, si nos ponemos a pensar las estadísticas de muertos en el fútbol, la mayor parte de los muertos, no en los últimos años, pero sí la mayor parte de los muertos en los 100 años que tiene el fútbol en Argentina con muertos, ha sido en casos de policiales. Entonces, tener en cuenta cuáles son los otros actores que son parte del mundo del fútbol y que tienen relaciones con la violencia, incluyéndonos, por ejemplo, lo que le decíamos recién, los periodistas, incluyéndonos el resto de los espectadores, como yo, que voy a la cancha y canto canciones en las cuales también contribuyo a legitimar la violencia del fútbol. Entonces, el primer punto es no reducir la violencia del fútbol a las barras bravas. Eso por un lado. El segundo punto, para mí interesante, sería, bueno, ya que todos somos consciente de cuáles son nuestras responsabilidades dentro de la violencia. Obviamente que una barra brava comete mucho más hechos de violencia que vos y yo, sin duda, ¿no? Claro. Pero todos sabemos cuál es que nosotros contribuimos. Entonces lo que tenemos que hacer ahí, y eso me parece interesante, es, bueno, intentar ver de qué forma podemos romper, derruir la legitimidad que tiene la violencia en el fútbol. Si nosotros decíamos, bueno, la lógica esta del aguante violento es muy válida para un montón de actores, más allá de la barra brava. Bueno, ¿de qué forma todos podemos contribuir a que deje de tener esta validez, deje de tener esta legitimidad? Y ese sería un segundo paso. Y después, obviamente, lo que, y el, tal vez el, lo más importante, es el Estado en todas sus dimensiones, el Estado nacional, el provincial, los estados municipales, tienen que empezar a pensar políticas de gestión pública para prevenir la violencia. No solamente, no solamente en el caso de perseguir a los que cometen delitos, que es algo que no se hace, pero debería hacerse, y, sino también pensar políticas de gestión pública bien activas para cambiar las legitimidades estas que veníamos hablando. La pregunta que te hacía recién, con tu respuesta me anticipaste a la que te voy a hacer ahora, que es justamente cómo viste vos el rol de Cantero, ¿no? Como presidente independiente, y llegando, ¿no? Como una figura que iba a radicar justamente a la Barra Brava, bueno, con toda esta conjetura que vos decías que hay detrás, como por ejemplo lo es la policía, que bueno, ha intervenido en muchos de los últimos casos, ¿no? Donde se ha producido violencia, como por ejemplo acá en el Estadio Único, donde murió un hincha de Lanús. El hincha de Lanús, sí. Entonces, bueno, fíjate que hay varios elementos para pensar lo de Cantero. El primer punto para pensar es que Cantero quiso hacer una quijoteada, se quedó muy solo en su cruzada contra la violencia. Eso por un lado, el primer punto. En vez de construir solidaridad entre todos los directivos e intentar juntos políticas de públicas de gestión para cambiar la violencia, lo primero que él hizo fue empezar a señalar que todos los otros dirigentes tenían relaciones con la hinchada. Entonces quedó muy solo. Claro. El primer punto. El segundo punto es que muchas de las partes de la lógica que tenía Cantero reproducía la lógica de la hinchada, porque era, yo soy tan valiente como lo de la hinchada, los voy a echar a todos. Y esa no es la lógica que debería haber tenido él. Eso por un segundo lado. Y el tercer punto es que lo que muestra cómo el mundo, cómo funciona el fútbol argentino, porque estaba muy vinculado también al éxito deportivo, lo de Cantero. Sí, sin dudas. Si Independiente no hubiese descendido y hubiese jugado mucho mejor, otro hubiese sido el escenario. Sí, sin duda. La verdad que nos parece bastante interesante plantear este tipo de análisis en cuanto a estos temas, ¿no? Abordarlo de otra manera, como bien decís vos, desde lo discursivo también se dice mucho. Por ahí no tienen en cuenta o saben el lugar que están tomando, ¿no? Como Cantero, como los medios masivos, pero no se dan cuenta lo que generan en la gente. Lo discursivo a veces causa mucho, ¿no? Claro, sí, porque nosotros tendemos a separar el discurso de la violencia de las prácticas violentas y en realidad ambos. Tenemos en línea nuevamente a José Garrido Azucal, a quien le agradecemos porque estuvimos insistiendo bastante, se nos cortó por un problema nuestro, también se lo aclaramos. Sí. Y bueno, antes de despedirlo, te hacemos la última preguntita, José, que tiene que ver con algo también de lo que veníamos hablando nosotros, que es cómo funciona el deporte como trampolín político para algunas figuras, ¿no?, del deporte, como aparecen ahora el caso de la Coneja Baldassi, por ejemplo, como uno de los estandartes. Queijeiro. Otro de los casos, ¿y qué opinión te merece eso? Bueno, eso tiene que ver con la visibilidad que tiene el deporte. El fútbol, en particular en la Argentina, tiene muchísima visibilidad, entonces funciona como un lugar para hacerse visible, conseguir un renombre y después intentar capitalizarlo. Vos fíjate que... pero no es un caso argentino. De hecho, Berlusconi fue presidente en un club en Italia. El presidente actual de Paraguay fue presidente, creo que del Libertad. Horacio Cartés, también estuvimos hablando acá en el programa sobre este personaje. Y bueno, entonces eso funciona en nivel en los países donde el fútbol tiene la popularidad que tiene como el nuestro, genera una visibilidad para cierto renombre, para generarse un nombre, y entonces eso se puede capitalizar. En el caso de los presidentes, lo que además genera es una capacidad de mostrar y demostrar una idea de gestión. Entonces, que es el caso de Macri también, ¿no? Y sí, de varios otros que empiezan en los clubes y siguen en el mundo de la política. Pero también será el caso inverso, ¿no? Gente que empieza en el mundo de la política y luego intenta jugar en el mundo de los clubes. Yo qué sé, Aníbal Fernández. Y esos casos hay muchos también. Sí, sí, el tema es lo que pueden llegar a ofrecer, ¿no? Sí, es cierto saberes, pocos saberes en muchos casos, pero me parece que no es algo que... No es ni nuevo ni propio de la Argentina. Es propio del mundo del fútbol en general, donde los países que es muy popular, y tiene muchos años. Pero es cierto que en los últimos años, como el fútbol es cada vez más visible... ¿Hola? Sí, sí, estamos. Te seguimos escuchando. Ah, como el fútbol es más visible, se puede hacer más todavía. Bueno, José, queríamos terminar con eso. Te robamos más minutos de lo que habíamos pactado antes, pero bueno, nos han no servido. Te agradecemos y te mandamos un abrazo. Y bueno, capaz que te volvemos a molestar en cualquier momento, porque bueno, la dinámica del fútbol... esto va cambiando y tu opinión siempre es muy interesante, así que te llamaremos de nuevo. No, no hay ningún problema, los espero. Bueno, un abrazo y muchas gracias, José. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí teníamos finalmente la respuesta de José García Azucal, luego del corte que se había producido.